Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. San Martín de Tours nació en Hungría en el año 316 de padre y madre paganos. Tras recibir el bautismo y renunciar a la milicia, vivió la vida monástica con la dirección de San Hilario. Más adelante recibiría el orden sacerdotal y sería elegido obispo de Tours. Murió en el año 397. La tradición indica que un día de crudo invierno, siendo él un joven militar, se encontró en el camino a un pobre hombre que sufría por tener poca ropa. Martín, al no tener nada que regalarle, dividió su capa en dos partes iguales con su espada y le dio la mitad. Por la noche vio en sueños que se le presentó Jesucristo con la media capa y que le dijo: Martín, hoy me cubriste con tu capa. La media capa de San Martín de Tours fue puesta en una urna y se le construyó un santuario pequeño. Como en latín media capa se dice capilla, la gente solía decir: vamos a orar donde está la capilla. De esta manera, el nombre capilla se popularizó y se puso a los pequeños lugares de oración. Sabemos por experiencia que no es fácil compartir aquello que necesitamos mucho, como le sucedió a Martín con su capa. Sin embargo, es cierto aquello que dijo Jesús: hay más alegría en dar que en recibir. Porque cuando compartimos con amor, allí brota la verdadera alegría. La persona que vive siempre cerrada en su propio egoísmo no puede llegar a ser feliz, porque constantemente está pensando en sí mismo y toda su vida es un desgaste inútil. En cambio, quien se anima a dar el paso del compartir, descubre la verdadera alegría. Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial. Lleva implícito el valor de dar, la generosidad, y de recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, vivimos fundamentalmente de lo que recibimos. A medida que crecemos, nos vamos dando cuenta de que saber vivir significa que en la medida que se da, se recibe. Al compartir, se produce una ruptura con el egoísmo de aquella persona que se cree autosuficiente. También se produce ruptura con la subestima de aquella que piensa que no tiene nada que dar ni ofrecer. El ser humano tiene mucho que compartir a lo largo de su vida. Bienes materiales, ideas, proyectos, actividades, sentimientos, experiencias, sufrimientos, dificultades, dinero, entre otros. Para una persona es importante recordar que para poder recibir es fundamental dar. Sobre todo dar desinteresadamente, con el propósito de propiciar las condiciones que permitan crear prosperidad, bienestar y abundancia para así ayudar a construir un modo de vida que le haga feliz a ella y a todos.